Facundo Müller. Facundo, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Qué decís? Hola, Fabián. Hola, Matías. Buenos días. Uno mejor cuando gana, ¿no? Y sobre todo de la manera que lo hizo Olímpico anoche, jugando un buen básquetbol, y sobre todo en la parte defensiva, dejando en menos de 60 puntos al rival, ¿verdad? Sí, es así. Cuando ganás es mucho más lindo que cuando no. Así que estamos muy contentos. Y bueno, estamos progresando partido a partido. Tuvimos una seguidilla hace 20 días de 5 derrotas seguidas, perdiendo 3 partidos en la última pelota, que nos encontraba muy desanimados. Y bueno, y ahora vino esta racha de 3 victorias, algunas por más de 20 puntos, que te dan más confianza y vienen muy bien, ¿no? Te vi en el televisado de DirecTV, en la previa y en el post partido, creo que fue en la previa, no en el post. En la previa, con Carlitos Altamirano y con Pablo Viola, los amigos que transmiten, y los muy buenos profesionales que transmiten en DirecTV, donde hablabas de que, bueno, que estaba todo bien hasta ese momento, pero había que ver después el tema de la salida, ¿no? Cómo iba a responder Olímpico. Y un poco es el comentario, ¿viste? Porque cuando uno habla con los entrenadores, pregunta para qué está el equipo, el entrenador siempre es muy cauteloso, en líneas generales, es muy conocedor de limitaciones y de virtudes. Entonces, siempre lo mismo hablaba recién Matías con respecto a Leandro Ramela, y nos contaba Gaby Picato también lo mismo acerca del tema de las derrotas y la victoria, ¿no? Creo que de local se juega una manera y de visitante otra, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso a veces? Bueno, los equipos en general se potencian en todo el básquet mundial. Hay más triunfo de local que de visitante. Uno tiene la gente a favor, está mucho más animado, te jugás en tu cancha, la que entrenás, por lo menos en Argentina se entrena donde se juega, claro, en casi todos los equipos, y bueno, en general siempre hay más triunfos de local que de visitante. Está bien, pero ¿por qué se baja tanto el rendimiento? ¿Cómo? Está bien, estadísticamente hablando es un dato cierto y es así. Anoche hubo 3 partidos, los 3 fueron locales, pero digo, ¿por qué se baja tanto el rendimiento? Y la verdad es que no, esto es un juego de oposición directa también, Fabián. Yo pienso que nuestra liga, cualquiera le gana a cualquiera, y al ser tan parejo hay una ventaja en jugar de local, ¿no? Uno tiene más opciones de ganar. Y también esto no es siempre igual, porque nosotros perdimos 2 veces de local, ganamos un partido afuera, claro, a Atenas, y perdimos 2 partidos de visitante en la última pelota, que con un tiro más, un tiro menos, podríamos haber ganado, y hoy podríamos tener un récord y estar tercero cómodamente. Y bueno, no es así porque el rival juega, y pienso que en la zona norte, sacando a Regata y a Quinza, que están un escalón encima, los otros 7 equipos somos parejos, y está marcado en la tabla de posiciones, ¿no? Sí, está claro eso, porque hoy el récord de Regatas y de Quimsa son los 2 mejores récords de la Liga Nacional. Regatas con 11-1, 11 victorias en 12 presentaciones. Quimsa, 11 victorias en 13 presentaciones. Una derrota más tiene precisamente contra Regatas de Corrientes. Después, San Martín de Corrientes, Olímpico, Estudiante Concordia, Atenas, Sionista, Libertad y la Unión de Formosa tienen entre 2, 3 y 4 partidos, depende de la cantidad que hayan jugado, de diferencia, no más de eso. ¿Cuáles son las virtudes de tu equipo y qué es lo que vos crees que Olímpico todavía tiene mucho más para dar o qué le puede sacar más jugo? Mira, hoy mismo pienso, Fabián, que nosotros, este equipo fue armado en la antes de empezar la pretemporada y durante la pretemporada para jugar con Ariel Pau de escolta, y bueno, Ariel venía de una lesión de la temporada pasada y se resintió en el segundo partido, en el segundo clásico con Quimsa, y bueno, y estuvo, y ahora va a estar casi toda la primera fase fuera, ¿no?, del equipo, y bueno, nos llevó un tiempo acomodarnos a jugar sin él, ¿no? Claro. A encontrar otro tipo de sistema y buscar más tiros en otros jugadores. Por ejemplo, lo estamos reemplazando con Mauro Cosolito, que está jugando muy bien, pero es un chico que está debutando en la categoría. Juan Brusino, es la primera vez que ficha de titular en un equipo, y bueno, y está tomando algunos tiros por ahí de más, porque por esto mismo que te digo, al FAU. Todo esto no se hace un día para el otro. Claro. E inclusive, veces que te falta un jugador y te cuesta jugar, y bueno, y te cuesta. Y nosotros ahora dimos un paso adelante, ganando 3 partidos seguidos, y bueno, y encontrar algunas situaciones con Lee Robert, con Jesse Pelot, o sea, estamos buscándole la vuelta para que el equipo pueda jugar sin Pau. Y si podemos jugar sin Pau, mucho mejor, y cuando él vuelva, que tengamos un refuerzo de jerarquía, claro, porque él es muy importante para nosotros. O sea que hoy los extranjeros toman un rol distinto en lo que vos tenías planificado en la pretemporada y en el armado del equipo, no solamente por el hecho de anotarse en las ofensivas del equipo, sino porque también deben descomprimir situaciones para algún otro. Totalmente, es así. Hoy, o sea, en el campo de titular juega Cosolito, pero Cosolito no entra a hacer lo que hacía Pau. Claro. Entonces, entre todo el equipo, estamos buscando situaciones para reemplazar a Ariel. A un jugador importante no se lo reemplaza con otro juego, se lo reemplaza entre todos, un poquito más entre todos, y eso es lo que por ahí nos llevó. Así todo, perdimos 3 partidos por 1 punto. ¿Me explico? Yo estoy muy contento con la campaña nuestra, aún en la derrota, porque perdimos muy mal con Regatas, que nos sacó 40, sí, y perdimos claramente del minuto 1. Y después perdimos con 15 en la cancha de ellos, y después todos los partidos que hemos perdido, lo hemos perdido por 1 punto en la última pelota. Y después hemos ganado partidos claramente. Nuestro equipo es un equipo con un presupuesto medio, y bueno, y queremos jugar de igual contra todos, ¿no? Y Sebastián Picton, que ustedes lo contrataron una vez que se pudo definir su situación con Ciclista de Junín, ¿qué rol le querés encontrar a Sebastián dentro del equipo? A Sebastián lo sumamos por esto de Ariel, ¿no? O sea, para tener un jugador más, una ficha más, no para reemplazar a Ariel, porque Ariel juega de escolta y Sebastián juega de 3 o de 4. Uh-huh. Simplemente para tener un jugador más en la rotación, y bueno, y de a poquito lo estamos conociendo. Lo estamos conociendo nosotros a él, él a nosotros, a sus compañeros. Está metiéndose de a poco en el equipo. Ayer jugó muy bien, tomó 6 rebotes en 10 minutos. Me parece que tiene una energía buena, alta, como tienen casi todos los jugadores del equipo, y de a poquito se va a ir metiendo en el equipo, ¿no? Lo mismo que algunos chicos que queremos proyectar, como el caso de Delfino, que ayer jugó su mejor partido desde que está con nosotros. Jugó muy bien, entró en el primer tiempo, defendió bien, metió un triple. Bueno, de a poquito lo vamos a ir llevando, porque tiene proyección y queremos y confiamos mucho en él. ¿Y cómo ves el nivel hasta acá de la Liga Nacional en líneas generales, Facu? Y yo hablo por la zona norte, la zona sur no, porque la miro por televisión y miro las estadísticas, ¿no? Sí. En cambio, la zona norte la vivimos diariamente y pienso que está parejo, que hay 2 equipos que están jugando en un nivel altísimo, como Regatas y Quinza. Sobre todo, lo de Regatas no sorprende porque ya viene de hace 3 años. Pero Quinza ha logrado una química de conjunto muy rápido para lo largo que es la liga. Están jugando como si estuvieran hace juntos mucho tiempo. E inclusive reemplazaron a Melvin muy bien, porque Melvin era un jugador importante para ellos. Y bueno, y los demás 7 equipos, veo que estamos todos en un punto. Que ganamos, perdemos. Y bueno, el nivel lo veo parejo. En 7 equipos, en 2 equipos no. Pienso que hay 2 equipos que están en un nivel alto para pelear por el campeonato, y que los demás 7 estamos para ganar, a ver quién puede meterse en ese pelotón. Está para cualquiera. Está bien, pero independientemente de eso, ¿te gusta el nivel de juego o estamos todavía en una etapa de adaptación? Y mi equipo, por ejemplo, estamos en adaptación. Claro. Estamos en adaptación. Yo te estoy diciendo que estamos reemplazando a... Estamos viendo cómo le encontrábamos la vuelta sin Pau, y recién ahora nos estamos acomodando. Sí. Y va a seguir, porque van 10 partidos de 50 y 2. Y en eso están casi todos los equipos, porque San Martín de Corrientes... Es que estamos adaptando, está comenzando la liga. Claro. Y el nivel a veces lo veo alto, a veces lo veo medio, a veces veo malos partidos, o nosotros mismos jugamos mal. Claro. Y digo, qué mal que juega mi equipo. Y hay veces que me voy muy contento, como anoche, donde defendimos excelente a San Martín y lo dejamos en 56. Está claro, en 56 puntos. ¿El Super 8 es el gran objetivo de este momento para Olímpico, Facundo? No es un objetivo que lo tenemos que lograr sí o sí. Ojalá estemos ahí, porque me parece que va a haber que del tercero al quinto o del cuarto al quinto va a haber un partido de diferencia. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho nosotros perdimos con San Martín por un doble y ayer le ganamos por 24 puntos. Tenemos la ventaja con ellos. Me parece que se va a definir ahí la clasificación, en alguna ventaja o en un punto o en un partido más o un partido menos. Así que está muy finito el ingreso al Super 8. Sí, entre Atenas, Estudiantes de Concordia, Olímpico y San Martín están ahí en la conversa. Totalmente. Por un partido ahora de diferencia. Ahora jugamos con Estudiantes nosotros dentro de dos días, el sábado. Claro, tienen que jugar en Concordia. Y después a la otra semana viene Estudiantes para acá. Claro. Bueno, es un ida y vuelta clave para, para la clasificación. Facundo, muchísimas gracias por el tiempo, por el contacto, por la buena onda como siempre. Lo mejor para vos, para Olímpico. Están trabajando muy bien la parte de prensa con Guillermo Japace. Así que muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por lo que están realizando. Bueno, muchas gracias, Fabián. Te mando un abrazo. Ahí está, Facundo Müller, el técnico de Olímpico de la Banda. Le quería decir a Facu que estaban todos los equipos a Facundo Müller, que están todos los equipos en esa historia, ¿no? San Martín tratando de armar su equipo también, porque estuvo lesionado, sí, porque tiene lesionado. Estudiante de Concordia, ahora con la ida o no de Brian. Ah, después déjame leerte un comunicado. Tranquilízate.